Siempre nuestras mañanas de sábado son intensas y van de una rapidez tremenda y tenemos que ir inventándonos a medida que pasa la mañana. Es una cosa que te pone. Sí, sí, pone. Bueno, pues tenemos un invitado aquí en el estudio, un compañero, en fin, que de vez en cuando viene por aquí y nos gusta que venga, pero lo hace de vez en cuando, no siempre. Pues le damos la bienvenida, Rafa Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Muy bien. Bien. Sí, contento de estar aquí con vosotros. Ah, muchas gracias. Bien. Que Rafa, le gustan los temas y a mí me parecen interesantes, ¿eh? Sobre todo cuando se trata del mundo laboral. Y siempre pues conversamos y nos preocupamos, o se preocupa mayormente, de cómo está la situación laboral en nuestro país, cómo se cometen tanta injusticia con los trabajadores y algunos sindicatos que debieran defenderlo de una manera más clara, pues como que se difumina esa supuesta labor que deben tener algunos sindicatos y no defienden a los trabajadores. Pero hay otros que se preocupan un poco más, da la impresión, ¿no? Claro, es que, a ver, es un tema preocupante porque la pérdida de derechos de la clase trabajadora, voy a decir en los últimos 15 años, pero nos podríamos retrotraer a tantísimos años, ¿no? Desde el periodo de la transición en el que se consiguen una serie de derechos pues, a través de la lucha de trabajadores y trabajadoras en este país. No, siempre fue la lucha. En cualquier otro derecho conseguido país, ¿no? Sí. Aunque ha habido personajes políticos, incluso el jefe del Estado, ¿no? que le han atribuido esa consecución de ciertos derechos y cierta garantía, ¿no? Tanto de trabajadores como de servicios públicos. Nada, todo fue por la lucha en contra de la dictadura y además por una mejora de las condiciones de vida de todas las personas que habitan este país en aquel periodo. Y bueno, y curiosamente, pues a partir de ese momento, pues se han ido perdiendo muchísimos de esos derechos a través de las numerosas y frecuentes reformas laborales que se han hecho, que siempre nosotros en el ámbito laboral siempre le hemos llamado contrarreformas laborales, ¿no? Porque lo que han hecho es reformar a mal, ¿no? Pero los trabajadores de hoy en día no tienen esa idea que teníamos cuando tú eres muy joven, pero los más fijos, de que cada cosa se hacía echándole narices al asunto, ¿no? Sí, yo soy más joven que tú, pero también he vivido parte de eso, ¿no? Y he vivido la cola de esa parte. Ajá. de Y efectivamente era así. Y bueno, por una serie de circunstancias que darían para un programa monográfico de una hora o incluso de cuatro, y en la que posiblemente tenga mucha culpa lo que tú mencionabas antes de ciertas organizaciones sindicales que han abandonado esa lucha como forma de conseguir las cosas, pues bueno, pues nos ha llevado a esta situación, entre otros muchos factores, ¿no? Que, como digo, podíamos hablar, ¿no? Pero bueno, hoy estamos ante uno de esas cosas que últimamente, durante mucho tiempo estamos viendo que resulta que los trabajadores, a pesar de ser sobre los que recae cualquier reforma contraria, cualquier arbitrariedad por parte de la patronal o de la empresa en la que trabajan, pues a pesar de todo eso, cuando llega el momento de reclamar cualquier derecho, no solamente se echan en lo alto la propia empresa, sino que además medios de comunicación que se suponía que tenían que ser totalmente imparciales, pues publican noticias que dejan un mal sabor de boca, ¿no? Y te dejan un regusto que en cuanto que la ley dice aquí hay algo raro, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y eso nos ha pasado en esta semana en una convocatoria de huelga indefinida que el sindicato CTA, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, había presentado en dos empresas muy conocidas, que son Socibus y Secorbus, y que eran a partir del día 27. Y claro, para ello pues nos pusimos en contacto, aparte de que CTA y su secretario general Paco Moro nos tiene informado siempre de todo lo que pasa en el ámbito en que ellos se mueven, un ámbito muy amplio, cada vez más amplio en cuanto a territorio y a sectores laborales, pues bueno, pues nos pusimos en contacto con él ayer porque entendíamos que aquí algo no cuadraba, ¿no? Y además ha tenido la amabilidad Paco de, a pesar de estar de viaje y de ser esta fecha y de otro montón de circunstancias más que queremos que vaya tirando para adelante lo antes posible y lo de la mejor manera posible, pues Paco ha tenido la amabilidad de estar esta mañana con nosotros vía telefónica. Paco, buenos días, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenos días. Sí, aquí vamos, bien. Tirando. Bueno, eso está bien. Bueno, Paco, comentaba yo un poco en la introducción que esta semana nos hemos visto, en principio, con la noticia de la convocatoria de la huelga por parte del sindicato en estas dos empresas, y luego con una noticia un poco desconcertante. Y por eso queríamos ponernos en contacto contigo, porque entendíamos que ahí no cuadraba algo. Entonces yo, para que nuestra gente que está oyendo el programa y la que luego lo escuche en los podcasts que publicamos a partir de mañana domingo, para que lo tengan claro, la primera pregunta que, claro, creo que hay que hacer aquí es el por qué se convoca esa huelga indefinida en las empresas Socibus y Secorbus. Bueno, la huelga se convocó por las siguientes causas. Hay unos antecedentes, que es que los compañeros que antes militaban en Comisiones Obreras y los delegados de Comisiones Obreras, pues en un momento determinado deciden venirse al CTA. Entonces estos compañeros pues tienen una actividad reivindicativa lógica de sus derechos, puesto que las empresas escatiman a esos derechos, como pueden ser la nocturnidad, como pueden ser determinadas plazas de nómina, como pueden ser las dietas, como pueden ser el propio tiempo de trabajo, y eso provoca porque estamos poniendo demandas, conflictos colectivos, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa de alguna manera tiene señalado más que a nadie a los compañeros de Córdoba y algunos de Linares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay, o sea, en los cartógrafos hay un tiempo que se llama de espera y otro tiempo que es disponible, ¿no? O sea, o un tiempo de descanso y otro que es disponible. Cuando se va a Madrid, por ejemplo, y se está en espera 2 horas, pues se está pendiente del vehículo, se está pendiente de si hay que moverlo, se tienen las llaves, se está pendiente incluso de limpiarlo. Una hora permite a la empresa que se ponga como disponible, pero la siguiente quiere que se ponga en descanso. ¿Por qué quiere que se ponga en descanso? Porque si no, tendría que llevar 2 conductores, no uno. Porque si no está en descanso, no guarda los 3/4 de hora de descanso obligatorio después de 4 horas y media de conducción, ¿no? Que es lo que hay hacia Córdoba. Pues hay 9 compañeros que se resisten a poner lo que la empresa dice, porque realmente están disponibles. Y entonces la empresa, ni apercibimiento ni nada, lo que va para allá es despedirle. Y nosotros nos damos cuenta, porque nos mandan un expediente contradictorio de los 2 delegados y los expedientes disciplinarios de los otros 7 trabajadores, pues nosotros nos damos cuenta, le proponemos inmediatamente la huelga indefinida a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es que van a ir a la calle y los delegados sindicales nos dicen que sí. De huelga indefinida. Preparamos la huelga indefinida, preparamos todo el operativo y vamos a ello el día 27 en los plazos. Por supuesto, la empresa va a hacer una serie de artimañas, como es, por ejemplo, que no quiere restriccionar la comunicación de huelga, entonces lo tenemos que hacer vía burofá. Tampoco permite a los delegados sindicales hacer uso del crédito horario, que lo necesitamos para hablar con los abogados, para preparar los pliegos de cargo, etcétera, y la empresa pues pone un cerca antes de la huelga, que es el día 26. Paco, un momentillo, antes de... perdón, un segundillo, hombre, antes de llegar al CERCLA. Me gustaría, porque a lo mejor pensamos que todo el mundo sabe lo que es un tacógrafo, pero me gustaría explicarlo para que la gente lo tuviera claro, que puede que, como digo, haya gente que no lo sepa. El tacógrafo es un aparatito que lleva el autobús, en el que va grabando el tiempo en el que el conductor está trabajando, está operativo, ¿verdad? Y en función de esas horas que lleva operativo, llegado el final de su jornada o de su tiempo de conducción, tiene que ser sustituido por otra persona que normalmente, si eso es así, acompaña en el autobús, en el propio autobús a ese conductor, o bien se incorpora en algún sitio en medio del camino, ¿no? Eso es el tacógrafo. Incluso quieren que cuando todos hemos viajado en autobús en alguna vez, y cuando vamos a Madrid, por ejemplo, pues nos paramos en Valdepeña o nos paramos en medio de Manzanares, nos paramos en medio del camino, en Santa Tudela, en Santa Cruz de Mudela, en fin, nos paramos a tomar un café para poder entrar al baño. La empresa también quiere que eso coste como horario de descanso, ¿verdad? Como horario hábil. Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Claro, cuando andan estos conductores, tienen que estar pendientes, más allá de que se tomen un café, que seguramente se lo tomarán, pero tienen que estar pendientes de la gente que se queda en el autobús, de tener que mover el autobús en un momento determinado, si molesta donde está aparcado, si abrirle la puerta o cerrársela a los que se van incorporando de nuevo. Es así, ¿no? Así es, así es, ¿verdad? Vale, vale. Así es. Bien, y entonces, dime, Paco. No, decía que la empresa nos comunica, el primer paso, el día 23 de diciembre y 24 por la mañana nos comunica la resolución de los expedientes. Y es de suspensión de empleo y sueldo de 80 días. Uh-huh. Nada más que 80 días. Sí. Bueno, ahí ya pensamos que estamos consiguiendo que la huelga ha evitado, o sea, la convocatoria de huelga ha evitado el despido. Uh-huh. Pero a la vez nos convoca un CERCLA que haga una mediación en Sevilla, en la Dirección General de Trabajadores de Sevilla, en el que pretenden ilegalizar la huelga. O sea, nos dicen que la huelga ellos han recepcionado, aunque nosotros mandamos el día 17 los burofa, ellos dicen que lo recepcionan el 18 y el 19, lo podrían haber recepcionado el 20 también, cuando a ellos les hubiera dado la gana. Pero nosotros lo emitimos con 10 días de antelación. Y ellos niegan eso. Y otra serie de aspectos que son totalmente ridículos, como que el sindicato no tiene legitimación para convocar la huelga porque no tiene el 10% en el sector. Bueno, eso es una ridiculez. O sea, si os acordáis, el 8 de marzo, por ejemplo, hay los sindicatos a nivel estatal que no tienen el 10%, claro, y están convocando una huelga general a nivel del Estado. Sí, eso es tanto como lo que hacen permanentemente, que es negar la libertad sindical y el derecho humano. Entonces, efectivamente, el día 26 vamos a la negociación con la empresa y nos plantea que la huelga es ilegal. Entonces yo le respondo que eso lo dirán igual, que lo recurran donde lo tengan que recurrir, pero que mientras tanto hay huelga. Nos pregunta que si estamos los mediadores, si estamos dispuestos a negociar, y decimos que evidentemente que sí, que somos sindicalistas, que estamos dispuestos a negociar, aunque entendemos que no tiene ningún tipo de justificación los hechos que dicen provocar la protesta, las sanciones, y que consiste en una persecución sindical. Hasta tal punto es así que los trabajadores de Sevilla están haciendo lo mismo que los que estaban haciendo los 9 de Córdoba y Linares, y sin embargo ellos no han sido sancionados. Eso es muy importante. Ni amonestados tan siquiera. Eso es muy importante, bueno, y no ha salido ningún medio de comunicación. Nosotros, con toda la reserva de no descubrir la estrategia procesal de cara a los juicios, porque siempre estamos pensando en eso. Y cuando digo que estamos pensando en los juicios, también estamos pensando en una cosa que es muy importante, que si el despido es improcedente en un momento determinado, la opción de despedir o no despedir sigue siendo del empresario. O sea, que el despido en España es libre, lo que no es gratuito. Uh-huh. Y bueno, nos hemos encontrado con casos, precisamente esta vez, también con otra huelga, de la empresa Alba, donde en el minuto cero, en el SECLA, la empresa llega y nos dice 100% y reconocemos la improcedencia del despido. Es decir, ya no hay nada que reclamar de Cuba. Entonces, eso hay que tenerlo siempre muy presente, que es una espada que tenemos ahí sobre nuestro cuello legal, que ha puesto, ponen los distintos gobiernos y se tragan los distintos gobiernos, y que verdaderamente crea el terror y el pánico por la pérdida de puestos de trabajo aprobados. Oye, Paco, bueno, quiero hacerte una pregunta. Estos los convenios colectivos que antes eran potentes, hacía una huelga a la construcción y todo lo que se refiere a construcción se paralizaba, e incluso la metalurgia, que tenía que ver con la construcción, también se paralizaba. Que el hecho de que ya no existen estos convenios colectivos, porque creo que no están en vigor, son convenios con empresas y trabajadores, ¿hace daño al trabajador en general? Hombre, por supuesto que hace daño. Si es que realmente lo que se ha hecho es desarticular la organización, el sindicato, el movimiento obrero, y cambiarlo por un sistema de representatividad que no lleva nada más que a la jerarquía que obtienen con el apoyo de las empresas, evidentemente. Esa representatividad sean las que negocian los convenios colectivos. Y los convenios colectivos, pues yo muchas veces digo que es como cuando estaba el ministro Solís, ¿no? Que se firmaba en Madrid y punto, ¿no? Ah. Incluso aquí en Córdoba hay muchos convenios colectivos, el del campo, la construcción, el de que no lo firman los trabajadores, no lo negocian los trabajadores de esos gremios, lo están negociando sus puertos, líderes sindicales de condiciones de UGT de la electromecánica, de lo que antiguamente era la electromecánica, lo que queda de la electromecánica. No están negociando en directo los trabajadores, lo están negociando los señores. Claro. Eso es lo que hay en la mayoría de compañías colectivas de la provincia. Claro, con eso que se ha perdido. Pues se ha perdido la capacidad de crear el marco de relaciones laborales, la capacidad de negociar entre patrón y trabajador cuáles son sus relaciones laborales. Claro. Se ha perdido la negociación colectiva realmente. O sea, para una empresa en la que yo trabajo en el ayuntamiento, a quien se le diga que desde el 2008 no ha habido capacidad de negociar un convenio colectivo, sencillamente porque comisiones de no están boicoteando. Claro, y encima torpedeando los convenios de sector y, en fin, con las reformas laborales. Paco, tenemos el compromiso que adquirimos ayer de esta semana próxima hacer un programa especial, charlemos sobre este tema, y porque el tiempo en este programa, pues como sabes, nos come siempre, ¿no? Tenemos un montón de gente invitada, pero sí me gustaría terminar con una pregunta para que nos dejaras claro, porque como te decía ayer, la sensación que a algunos nos quedó cuando leímos en alguna prensa local la noticia de lo que había pasado en el Cercla, en Sevilla, era que al final los trabajadores, ante un hecho gravísimo por su parte, ante una barbaridad, que una gravedad de lo que habían hecho con el tema del tacógrafo, pues que no habían tenido más remedio que admitir una sanción por parte de la empresa. Y creo que dista mucho lo que se acordó en el Cercla de eso que ha aparecido en la prensa, ¿no? Y me gustaría que lo explicaras porque no es así, ¿no? Sí, voy a intentar explicarlo con brevedad, pero nosotros la sensación que nos traímos fue de victoria, aunque con una sanción totalmente injustificada, pero fue de victoria por lo siguiente. La empresa, cuando nos dice de negociar, nos dice que 40 días. A través de los mediadores que estuvimos. De suspensión de empleo y sueldo. De 40 días de suspensión de empleo y sueldo para cada trabajador. Se lo reduce a la mitad. Uh-huh. Entonces nosotros decimos que si son 40 días que ni hablamos, que nos venimos. Entran los mediadores y nos dicen que la empresa está dispuesta a aceptar 20 días y con una consulta al Ministerio de Fomento. Y entonces le planteo yo que tiene que ser en 2 meses distintos, como máximo. Y siempre que los trabajadores lo discutimos entre los trabajadores con la opción del juzgado de lo social, o sea, teniendo en cuenta todos los parámetros. Entra la empresa que iba a decir 10 días, 20 días, y entra la empresa y dice que 30 días, que las órdenes que tienen son de 30 días y justo eso es lo que hay. Entonces recuerdo yo los papeles y digo, pues aquí se ha acabado, esta noche nos vamos a la huelga. Se ponen nerviosísimos, salen para afuera y entran para adentro y dicen que acepta. Nosotros nos tragamos 20 días totalmente injustificados, pero no nos atamos a nada. Por ejemplo, las demandas que vamos a tener, que vamos a poner por tutela de la libertad sindical, esas se van a poner. Las denuncias que hay puestas en la inspección de trabajo, esas se van a poner. Y ahora vamos a averiguar si ellos tienen razón o no tienen razón. Y a ver qué cara se le quiera, como tráfico o el Ministerio de Fomento, nos dé a nosotros la razón. Porque entonces es cuando posiblemente demostremos que haya unas sanciones que son injustas, claro, y que es un abuso de poder. Sobre todo, como decía antes, ¿no? Que otros trabajadores de la misma empresa, de otro sitio, que puede ser que a lo mejor sean menos luchadores, menos conflictivos en el sentido de reivindicativos que estos compañeros, pues resulta que con el tacógrafo pueden hacer lo que estimen oportuno, que no les pone ningún problema, ¿no? Eso me imagino que Fomento tendrá que decir algo al respecto, ¿no? Claro, sí, además ellos lo declararon allí, dijeron, claro. No sé, si es que vosotros si estáis fichando sin Apple, de la forma vaya a pedir la hora extraordinaria, pues claro, claro. Si es que hay gente que se tira 13 claro. horas fuera de su casa. Claro, si es que es un derecho. Trabajando. Claro. Y tú quieras apuntarle en vez de 13.8. Claro. Vamos a ver lo que dice la inspección de trabajo también, con el artículo 34.9 de control horario. Uh-huh. A ver lo que nos dice la inspección de trabajo. ¿Cuál es el tiempo de trabajo real? Paco, que todo se resuelva favorablemente a los trabajadores, que de eso se trata, y ya nos mantendrás informado de lo que acontece en los próximos días. Así que muchas gracias por atender nuestra llamada. Por supuesto. Ahora, pero lo que sí quiero dejar claro, para que lo sepa la opinión pública, que a nosotros la sensación que traímos fue de victoria. Y no porque estuviéramos de acuerdo con la sanción claro. de 20 días, sino porque le hicimos en 3 ocasiones inclinarse a la patronal. Claro. Y eso es difícil. Claro. Es que, perdona Ale, es que venimos de una situación en la que 9 personas iban a ser despedidas y se queda lo que estamos hablando, en lo que además tú estás, como tú estás bien diciendo, nada queda absolutamente cerrado. Y hombre, y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la legalidad laboral cada vez está más complicada y más difícil, más imposible para poder sacar adelante cualquier derecho fundamental del trabajador, con lo cual evidentemente la sensación es de un importante triunfo, ¿no? Bueno, no me enrollo más tampoco, sí, yo, Paco, que me va a reñir el conductor. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, pues hasta luego, Paco, un abrazo. Un abrazo, Paco. Y gracias, Rafa Juan, por esta mañana de acompañarnos, y espero que estés un ratito con nosotros. Nos hace mucha ilusión que te quedes un buen rato, ¿eh? Ya que he cogido carrerilla. O sea, ya que estás aquí, ya que has calentado la boca, pues mira. Claro, claro. Vamos a continuar con el programa, amigos. Vamos para allá, venga, adelante.